Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Buenos días, amigos, amigas. Gracias una vez más por acompañarnos en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Hoy Quito cuenta con una temperatura de 7 grados centígrados. Tenemos al astro rey que está imponente sobre el cielo capitalino. Y además queremos recordarles a ustedes que hoy es un buen día para ponerle mucho entusiasmo y compartir también con nuestro equipo informativo, Patricio Álvaro en la dirección general de este informativo, Diego Salazar en controles, en voz incidental Dayana Aguilar y también Marcelo Hernández. Ya está listo nuestro compañero Darío Males, a quien saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Laurita, buenos días, amigos. Así es, nos volvemos a encontrar en este espacio de 90 minutos para compartir toda la información cultural y de a poco nacional y también internacional. Queremos agradecerles por su compañía, por su sintonía en todo el Ecuador, recordándoles que en Pichincha nos escuchan en los 940 AM, Ecuador y el mundo a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Bienvenidos a nuestro informativo 108 de este martes, 6 de junio de 2017. Hoy tenemos entrevistas, agenda llena, Laura. Así es, y hoy vamos a ir de a poco dando un giro a este espacio informativo en esta su nueva temporada que va concluyendo de a poco para iniciar una nueva etapa con Zona Cultura. Así que, así es, Darío, vamos enseguida a compartir con nuestros amigos y amigas oyentes que a partir de las 8 de la mañana estaremos con Charles Muñoz, coordinador del proyecto Pinta tu Parroquia, auspiciada por el gobierno provincial de Pichincha, que nos presenta el resultado del tercer concurso parroquial de pintura. También nos acompañará en este espacio de entrevistas Fabián Cadena. Él es el director encargado de la Cinemateca Nacional, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hablar sobre cómo se están preparando ya a puertas de lo que será la nueva edición del Festival Internacional de Cine Latinoamericano, la Casa Cinefest. También esperamos nos acompañe Tomás Astudillo, quien es el productor de este festival. Les recordamos, en esta semana, si mal no tengo la información, estamos el 8 se inaugura el festival, ¿verdad? Así es, así el 8. Es. El 8 se inaugura este festival. En diferentes espacios. Ajá, así que también les hacemos la cordial invitación para que se acerquen acá a la institución, para que retiren sus invitaciones, sus pases, para que puedan ser parte de este festival. Y a las 8:30 recibimos aquí en Laura. Estará con nosotros Ramiro Caiza, gestor cultural, quien hablará sobre los preparativos para el tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que se desarrollará en el mes de noviembre de este año, cuya sede será la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando son la hora exacta, 7 de la mañana y 35 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, nos vamos a conocer qué es lo que dicen nuestros titulares. La escritora mexicana Dora Elia Craque visitará la extensión de la Casa de la Cultura de San Antonio de Pichincha. Machachi prepara su agenda para las fiestas del Chagra. Extensión de la Casa de la Cultura de Six Sigma tendrá reunión con el director de la Casa de la Cultura de la Suay. Y la escritora María Auxiliadora Valladares se abre paso en la poesía. El humor negro, crítico y sarcástico de Dada o Nada está en su obra, ¿Cómo acabar con la cultura? Raúl Pérez Torres tiene claros sus prioridades al frente del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Pagliacci, la ópera del payaso triste, se estrenará en Quito. El Centro de Arte Contemporáneo será la sede de la ciudad queer. Cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, nos vamos con el detalle de la información. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Bien amigos, continuamos con la información, la hora exacta, 7 de la mañana y 37 minutos. La extensión de San Antonio de Pichincha de la Casa de la Cultura recibe el 8 de este mes a la escritora mexicana residente en Chicago, Dora Elia Craig, quien presentará el libro Entre Rosas y Espinas en el Salón del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de San Antonio de Pichincha a las 7 de la noche. Más detalles a continuación. Luego de haber presentado en Chicago la película La Revolución de Alfaro como parte de los acuerdos internacionales propuestos por la extensión de San Antonio de Pichincha y con el afán de que los escritores tengan un vínculo con la comunidad y además con los estudiantes de este sector, invitaron a la escritora mexicana Dora Elia Craque para que presente su libro Entre Rosas y Espinas, el mismo que será comentado por la escritora Julia Erazo. Dora Elia Craque es una escritora que mantiene permanentemente un vínculo con los ecuatorianos residentes en Chicago. Rosa Ponce, coordinadora de la extensión, señaló que con los hitos históricos que se recuerdan en este mes, como el Día del Liberalismo y el 25 de junio el ingreso del primer tren a Quito, se han preparado diversas actividades. Para el día 23 de junio vamos a hacer un encuentro en la UNASUR, que también nos ha abierto las puertas y ha abierto las puertas a la comunidad. Así es que vamos a establecer un encuentro de académicos, artistas y estudiantes y la comunidad a este conversatorio que le hemos denominado Alfaro en la Memoria. Mientras llega esa fecha también vamos a presentar la película Montalvo, Recuerdos de Montalvo sobre la vida y obra y época de este gran escritor ecuatoriano, que nos habla de que su vida sucede durante los 50 primeros años de nacido en Ecuador. Entonces, esa película nosotros la hicimos hace, qué sé yo, a lo mejor ya 20 años, pero todavía está vigente el pensamiento de Montalvo y la vamos a poner. La extensión del núcleo de San Antonio de Pichincha nace en enero de 2013 con el apoyo de Manantial del Sol, grupo de artistas y gestores culturales cuyo primer coordinador fue Diego Pérez y actualmente la dirige Rosa Ponce. Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 y 40. Un evento lleno de color y tradición se tomará las calles de Machachi, como todos los años en el tradicional Paseo del Chagra, en conmemoración a la erupción del Cotopaxi en el año 1877. El paseo procesional del Chagra, una fiesta para mantener vivas las tradiciones de Machachi, que congrega a turistas nacionales y extranjeros en este territorio. Fiesta que transmite saberes y sabores a través de los personajes que participan año tras año. Conmemora la erupción del volcán Cotopaxi en 1877 y las fiestas de Santiago Apóstol, el patrono de Machachi, y la cantonización de Mejía. Para este año se tiene prevista una variada agenda que incluirá exposiciones, conciertos, eventos culturales, programas de música y de danza. Hugo Proaño, presidente de la extensión de la Casa de la Cultura Machachi, explica el objetivo de esta iniciativa. Sí, esa es la idea de que ir cambiando un poco, porque como que se ha quedado un poco letargado la fiesta en eso, nada más que el desfile de los caballos. Entonces se plantea ahora es que también el público y la gente de Machachi se compromete también y sea parte del desfile, ¿no? Se apodere del desfile. Para el 24 de julio se tiene previsto que sea el Paseo del Chagra, y la agenda completa de actividades por las fiestas estará disponible la próxima semana. Y luego de la información difundida en Machachi, nos trasladamos hasta el sur del país, nos vamos hasta Suay, en donde la extensión del Cantón Siksik, que fue creada por la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Núcleo de la Suay el 1 de marzo del 2016 e inaugurada el 14 de abril del mismo año, ha realizado diferentes actividades en danza, teatro, presentación de libros y música durante su primer año de creación. Los detalles de la información junto a Laura Ríos. La extensión del Cantón Siksik, coordinada por el licenciado Osvaldo Carrión, viene desarrollando intensa actividad cultural con el apoyo de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY y a través de la autogestión. Al momento se encuentran fortaleciendo la Escuela de Música con la participación de 50 estudiantes quienes incursionan en el aprendizaje de diversos instrumentos. Osvaldo Carrión mencionó que el 16 de este mes tendrán una reunión con el presidente del Núcleo de la Casa de la Cultura de la SUAY, Martín Sánchez, con la finalidad de conseguir que su visión se haga efectiva. Lo que queremos nosotros es mostrar lo que los cantones culturalmente pueden enseñar, que se vea, que se conozca todo el país por medio de la Casa de la Cultura, lo que los cantones, la cultura tienen y que conozca el país. Además indicó que se encuentran planificando una visita al ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres, para proponer algunos proyectos, entre los cuales está la creación de la Orquesta Infanto-Juvenil. Para así hacer actividad cultural y seguir adelante con una propuesta que ha venido rezagada por 70 años, ¿no? Nunca ha participado un cantón de la SUAY en estos quehaceres, pero ahora es la oportunidad para dar a conocer al país. Esperan que la población en general del Cantón Siksik se involucre en las actividades culturales y alertarles sobre la riqueza gastronómica, turística y cultural que tiene este cantón. Tenemos ya las 7 de la mañana con 44 minutos, 7 y 44. María Auxiliador Valladares da su primer paso en poesía y lo hace con animales. Animales, así se llama el primer poemario de la escritora guayaquileña María Auxiliadora Valladares, que ha sido presentado la semana pasada en la ciudad de Quito. ¿Por qué escribir sobre animales? La autora ha comentado a los medios locales que hasta cierto punto lo humano deja de ser sorprendente y lo animal no. Hay algo que me encanta y me conmueve de los animales y hay ocasiones en que también me espantan. El libro está dividido en tres partes. La primera se titula Animal. La segunda es Seguir al animal y la tercera, Devenir. La publicación del libro fue posible gracias a ser beneficiaria de los fondos concursables del Mérito de Cultura y Patrimonio, y los poemas están acompañados con ilustraciones de Eduardo Adams, David Catán y Luigi Raffo. María Auxiliadora Valladares nació en la ciudad de Guayaquil en 1980. Actualmente cursa estudios de doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Pittsburgh. Su interés académico gira en torno a las varias expresiones de lo común en la poesía hispanoamericana del siglo XX. Es también autora del libro de cuentos Las Vergüenzas, publicada en el 2013. Kaiser busca a Dios y descubre que lo han matado. Esta es la historia de la obra Cómo acabar con la cultura, que esta semana llega a esta institución. El grupo de teatro Dada o Nada, caracterizado por manejar obras críticas con humor negro, sarcástico y con temas sensibles, regresa esta semana a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su obra Cómo acabar con la cultura, basada en el libro homónimo del escritor y cineasta estadounidense Woody Allen. La obra presenta la historia de Kaiser, un detective privado que se ve envuelto en una extraña situación donde tiene que encontrar a Dios, ya que una rubia despampanante lo contrató para ese caso. En esta búsqueda absurda y surrealista, pasa por varias personas creyentes en diferentes religiones a ver si alguien le da razón de dónde puede hallar a Dios, hasta que recibe una extraña llamada donde le informan que Dios ha muerto, dando esto un giro a su búsqueda, comenzando a buscar quién mató a Dios y por qué. Sus actores Fernando de la Rosa y David Novoa consideran que la obra invita al público a cuestionarse el porqué de la vida. Nos plantea muchas cosas. Nos plantea lo que está bien, lo que está mal, por qué pensamos que algo está bien o mal en la sociedad como tal, en la cultura global en la que vivimos. Y es precisamente en estas situaciones, en estas vivir diario, en lo que creemos, en lo que no creemos, que Woody Allen hace este cuestionamiento y dice, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Y te dice, todo es tan cliché en nuestra vida que deberíamos romper con eso y vivir una vida un poco distinta. Es polémica, pero está manejada de tal manera que va desde el respeto absoluto a todo tipo de creencia, uh-huh, y también desde un humor bastante fino. Entonces, no es ofensiva. Bueno. Es un humor sutil, o sea, es sutil. Es un humor, a pesar de que tenemos temas muy, como dice David, muy controversiales, de cierta forma, los tocamos y de una forma que la gente lo recibe con un humor súper ligero. La obra se presentará este 22 y 23 de junio a partir de las 7 de la noche en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están al costado derecho de la Sala Demetrio Aguilera Malta del mismo edificio. Tenemos ya las 7 de la mañana con 49 minutos, 7:49. Con casi dos semanas al frente del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, el escritor Raúl Pérez Torres ve con claridad sus frentes de trabajo inmediato. Modificar el reglamento de la Ley Orgánica de Cultura. Transparentar el trabajo del Ministerio, vincular a los artistas y gestores culturales y emprender el Plan Nacional del Libro y la Lectura son los puntos prioritarios en los que trabajará a corto plazo el escritor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio. ¿Cómo hacerlo? Gabriel Cisneros, ex vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución que Pérez Torres presidió hasta el pasado 23 de mayo, señala que el diálogo será importante en su administración. Tiene una gestión que va desde no imponer el poder, tenemos muchos problemas de ese poder que trata de imponerse con violencia, con fuerza, sino de dialogar el poder y de hacernos entender a quienes estamos bajo su mando que las cosas que se deben hacer responden a una razón. Creo que ese es uno de los grandes méritos de Raúl, no imponer el poder, ganarse el ejercicio del poder y tener un ejercicio del poder en una dimensión de mucho respeto, fue una de las pocas autoridades que estuvo permanentemente defendiendo al sector. Sobre la ley, en entrevista a Diario El Comercio, ha dicho: "No estamos de acuerdo con el reglamento que dejaron las anteriores autoridades. No lo voy a aceptar porque me parece que no es conveniente para el sector cultural. Con este documento se destruye la capacidad financiera de los núcleos de la Casa de la Cultura". En cuanto a la transparencia del Ministerio, Pérez Torres espera trabajar con asambleas, consejos y vedurías ciudadanas para realizar la llamada así por el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, la cirugía mayor de anticorrupción. Bien, amigos, continuamos con la información. En este caso nos vamos hasta las artes escénicas, en donde un triángulo amoroso se presentará en el Teatro Bolívar a través de la ópera Pagliacci. Michelle Játiva nos cuenta. Pagliacci es una ópera de origen italiano que presenta una compañía itinerante de payasos. Se desenvuelve un triángulo amoroso. Una mujer se va con un exnovio y abandona a su esposo. Él, devastado por la soledad, no se deja vencer y el espectáculo debe continuar. El Teatro Bolívar será el escenario para esta historia. La ópera es originalmente del italiano Ruggiero Leoncavallo. Conjuga música, actuación, colorido y vivacidad. La idea de presentar esta obra fue de Sofía Isurieta, la directora de la orquesta del Conservatorio de Franz Liszt. Que te evoca un carrusel, te evoca payasitos justamente, y después cómo se va entretejiendo esto con el drama, con los motivos románticos de esta historia de amor, con el motivo dramático cuando se le rompe el corazón al payaso principal. Entonces es una música tan hermosa como un soundtrack de una película que sería nominada al Oscar. Entonces, yo estoy segura que el público va a disfrutar muchísimo. Este proyecto pone en escena 150 artistas, entre sopranos, tenores, barítonos, coros, músicos y actores. Entre los coros que aportarán para esta iniciativa, única e irrepetible, está el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a cargo del director nacional del coro, el maestro Fernando Mosquera. Como coro de la Casa de la Cultura y como parte de la ópera Pagliacci, les invitamos a todos a que sean partícipes de este gran montaje. Están todos invitados al Teatro Bolívar a las 20 horas. El espectáculo será el 4, 8 y 10 de junio. En el Teatro Bolívar a las 20 horas. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro y en Ticket Show, y los precios varían entre $25 y $60 de acuerdo a la localidad. La información cultural no se detiene aquí en Cultura en Acción y vamos con la siguiente información. Quito, ciudad queer, ciudad de las diversidades sexuales. Créalo o no, el Centro de Arte Contemporáneo busca las obras de artistas con esta temática para su exposición Ciudad Queer. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones. Julio es el mes del orgullo LGBTIQ+, en Ecuador. Por eso, Eduardo Carrera, curador del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, invita a artistas a participar en una muestra de arte con esta temática. Entonces, la intención de esta convocatoria es abrir otro espacio de reflexiones, de experiencias, de representaciones sobre la comunidad LGBT. Esto con la intención también de crear un archivo de artistas. Desde la exposición de 2013 tenemos un aproximado de 80 imágenes. Entonces, también nuestra intención con la exposición es poder generar un archivo de imágenes que nos hable sobre la comunidad en Ecuador y en Latinoamérica. La exposición, en su quinta edición en Quito, formará parte de la Ciudad Queer, un encuentro de artistas en la que se expondrá pintura, escultura, dibujo, grabado, instalación, video, performance, objetos, fotografía, nuevos medios, danza, teatro y música. La edición 2017 estará abierta para artistas ecuatorianos y extranjeros con diferentes temáticas. Si usted está interesado en participar, lo puede hacer con la inscripción hasta el 24 de junio en la página del Centro de Arte Contemporáneo, www.centrodeartecontemporaneo.gob.es. Bueno, son las 7 de la mañana con 56 minutos. Nos vamos con información internacional. Así es. ¿Qué pasaba por la mente del primer ministro británico Winston Churchill mientras enfrentaba el avance nazi en la Segunda Guerra Mundial? Una película que se estrena esta semana en Europa tiene una versión. El reporte con Euronews. Churchill es una película basada en hechos reales que relata los enormes problemas a los que tuvo que hacer frente el primer ministro británico cuando faltaban apenas unas horas para el desembarco aliado en Normandía. Temeroso de repetir los errores de la Gran Guerra y preocupado por su destino histórico, Churchill se apoyará en su mujer Clementine para seguir adelante. Brian Cox y Miranda Richardson dan vida a la pareja. Su relación es el verdadero motor de la película, sin duda. En aquel momento Churchill era muy vulnerable y necesitaba a alguien muy fuerte a su lado. Ella consiguió guiarlo, quería hacerlo. Hizo avanzar a su marido. Fue una buena influencia para él. Creo que era un hombre increíblemente sensible a pesar de su carácter. Era mucho más sensible de lo que la gente pensaba. El australiano Jonathan Teplitsky es el director de esta película que llega a los cines europeos a partir de esta semana con ocasión del aniversario del desembarco que tendrá lugar el 6 de junio. Con 100 obras, el pintor cubano Joaquín Ferré recuerda su trayectoria en la pintura abstracta. 100 años de pintura abstracta, así podría titularse la importante retrospectiva que el Centro Cultural de la Casa de América Latina en París inaugura hoy, con más de 100 obras de Joaquín Ferrer. Oriundo de la ciudad de Manzanillo, en Cuba, el pintor debutó en la Escuela de Bellas Artes de La Habana en los años 50. En 1959, la Revolución Cubana le ofrece una beca para estudiar en París, un viaje decisivo del que nunca regresará. En la capital francesa, el día de la inauguración de su retrospectiva, Ferrer contó a Radio Francia Internacional cómo los más grandes escritores y pintores surrealistas del París de los 60 impulsaron su carrera, pese a que se mantuvo siempre al margen de ese grupo. La pintura de Ferrer se caracteriza por ser abstracta, se compone de figuras geométricas. En los años 70... Ferrer innovó trabajando con papel cuadriculado y más tarde su serie de anamorfosis llamada Formas en Movimiento recuerda la estética del grafiti urbano. A casi 90 años, Joaquín Ferrer atravesó las épocas con singularidad. Le preguntamos de dónde surgieron sus últimas creaciones, una serie de grandes pinturas de formas geométricas desarticuladas con degradados de colores como fondo. En la naturaleza, ¿qué tú crees que es esto? Te voy a decir, cuando yo estoy en Niza, porque yo paso las vacaciones en Niza, ¿no? En la terraza yo estoy, en el último piso, hay, a la izquierda hay una colina, lejos ahí de la colina del puerto, ¿no? Y por ahí sale el sol, y el sol comienza, el cielo comienza a venir rojo, rosa, así, y hay, claro, como una colina, hay árboles. Y entonces, la contraluz, yo veo eso. Yo lo transformo en forma abstracta. Señor Ferrer, hay alguien, un pintor cubano, que ha contado mucho para usted. que es Wilfredo Lam. Ah, sí. Hace algunos años en el Centro Pompidou de París hubo una exposición. Sí, es un gran amigo mío, Lam. Yo lo conozco desde Cuba. Yo iba a su atelier, nosotros nos conocimos allá en Cuba. Y cuando yo estaba en la Escuela de Bellas Artes, de ya yo le llevaba a él dibujos míos y cosas que le gustaban mucho. Y me dicen, ¿qué tú haces en la Escuela de Bellas Artes? Tú, en la Escuela de Bellas Artes construye de profesores de dibujo y cosas, pero no hace artistas, no hace pintores. Tú eres un pintor, quita la bella escuela y ponte a trabajar, quita radical. Me puse a trabajar. Justamente usted menciona su llegada a París, contaba la efervescencia artística del París de los años 60. Finalmente usted nunca encajó, nunca se unió ni se reconoció en los movimientos artísticos como el surrealismo. Usted siempre se mantuvo al margen. Sí, casi siempre cuando uno comienza a trabajar, uno hace un poco de forma surrealistoide, ¿no? Hay algo que surrealista nato en el pintor, ¿eh? Y yo expuse una vez fui invitado a una exposición en el Salón La Rampa. En esa exposición vino André Breton y remarcó mis pinturas y me invitó a venir a la Promenade de Venus, donde él iba a los fines de semana. Había una reunión en la Promenade de Venus en la que el grupo surrealista se reunía, Schuster, varios escritores y artistas que se reunían allí. Y yo fui, bueno, todo el mundo estaba esperando que llegara André Breton, el Papa. Me interesó y no me interesó, porque cuando André Breton hablaba siempre indicándole casi a los pintores lo que tenían que hacer, ¿no? Muchas gracias. Por favor. Y les invito a consultar la página web de rfimundo.com, sección Cultura, para descubrir las pinturas de Joaquín Ferrer. Bien amigos, ahí tenemos la información de Radio Francia Internacional. Ahora exacta 8:02, hacemos una breve pausa y al volver estaremos ya con nuestro segmento de entrevistas. Nos acompañará Charles Muñoz y hablaremos sobre el proyecto Pinta tu Parroquia. Regresamos en un momento. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ritmo, color y folclor, San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos! Más información, inscribirse a elizabeththmflores@gmail.com o llamar al número 099-754-7054. ¡Vive la interculturalidad! El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Y bien amigos, regresamos luego de esta breve pausa. Gracias por seguir en sintonía de Radio CCE. Quiero dar la bienvenida a Homero Arboleda. Muy buenos días, Homero. Muy buenos días, Darío. Muy buenos días a toda la comunidad conectada a la radio de la Casa de la Cultura. Es un gusto acompañarles y bueno, vamos a comenzar nuestro segmento de entrevistas trayendo el diálogo con los actores que generan información y noticia. Exactamente. Esta mañana ya nos acompaña aquí en nuestra cabina Charles Muñoz, él es coordinador del proyecto Pinta tu Parroquia, auspiciado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha, que nos presenta el resultado del tercer concurso parroquial de pintura que se ha realizado aquí en la provincia. Muy buenos días, Charles, bienvenido. Bueno, gracias por la oportunidad a ustedes. Saludo fraterno a todas las personas que nos escuchan. Me siento muy satisfecho de lo que hemos estado haciendo en la ruralidad, ¿no? Charles, para comenzar esta entrevista, que nos comente un poco cómo ha sido todo este proceso en el tercer concurso parroquial de pintura. Este concurso, la gente lo tiene muy visible porque está en vallas, en diferentes lugares, sobre todo en la autopista General Rumiñahui, y a veces se pregunta de qué se trata. Entonces, esta es la oportunidad para que nos cuente cómo va este proyecto y cómo ha sido esta tercera edición del mismo. Sí, bien, gracias. Bueno, esta es la tercera edición, pues el saludo fraterno del señor prefecto a todos ustedes, pues una decisión importantísima, decisión política, cultural, para poder llevar adelante este proceso, pues con chicos de entre 11 y 16 años. Como tú lo decías, en la autopista tenemos, no sé si es la primera o segunda galería más grande en Sudamérica o del mundo, creo, donde podemos exhibir las obras de los finalistas de este concurso. Así que también es una buena posibilidad para hacerse conocer, hacerse ver ahí con los chicos, ¿no? ¿Cómo fue este tercer proceso? Cuéntenos si es que ya se tiene el resultado, cuántas personas han participado, el proceso de convocatoria, ¿cómo se dio? Sí, bueno, nosotros arrancamos el proceso de convocatoria desde agosto. Bueno, ya vamos a empezar también, estamos preparando ya para la cuarta edición. Así que esta decisión del señor prefecto de poder trabajar con los chicos en la ruralidad. Arrancamos en agosto la socialización con todas las parroquias. De hecho, hablamos con todos los gobiernos parroquiales, que son ellos la contraparte de este proceso, pues para poder ejecutar. Bueno, sin la participación de ellos y la coordinación con ellos también no se hubiera podido realizar. Así que el saludo fraterno también a todos los gobiernos parroquiales de la provincia, a todos sus presidentes, a los presidentes de las comisiones de cultura, pues que de una manera abierta y sin ningún interés personal lo hicieron, y saludos a ellos. Bueno, empezamos ya a trabajar desde agosto, haciendo la socialización, luego vamos repartiendo lo que se publica, las bases de los concursos para que ellos hagan la convocatoria a escuelas, colegios, la comunidad, ¿no? Así que este año fue una buena posibilidad. De las 53 parroquias de la provincia, participaron 50, que es... que creemos que es casi un éxito, ¿no? Pero vamos a tomar un mecanismo este año para poder incluir, si es que no participan los gobiernos parroquiales, trabajar directamente con la comunidad o con las escuelas y los colegios para que ellos hagan la convocatoria. Un número aproximado de participantes que se dio, ¿cuántas propuestas artísticas llegaron a sus manos? Bueno, creemos que sobrepasamos más de las 6.500 personas que participaron, hicieron concursos internos en escuelas, colegios, ¿no? Y que de estos grandes grupos nos mandaron 3-4 personas de cada institución. Así que el mecanismo también es que hacemos una final en cada parroquia, ¿sí? Uh-huh. Entonces nos mandan 3-4 participantes de escuelas, colegios, comunidad, y hacemos en la plaza central de cada parroquia el evento final, o sea, una semifinal en cada parroquia. Eso determina, digamos, quiénes irán representando a cada una de las pequeñas jurisdicciones que son la parroquia en este caso. Sí, exactamente. De cada una de las parroquias sale un finalista. Pues bueno, el trabajo que han hecho también los gobiernos parroquiales, pues han entregando premios, entregando preseas para los chicos, diplomas en cada una de las parroquias, ¿no? Charles, tú nos comentabas que este es el tercer año que se realiza aquí en la provincia de Pichincha, pero este es fruto de un trabajo que tú lo iniciaste desde que tenías 19 años. Esta actividad se ha convertido en un semillero de artistas. ¿Qué tal si nos cuentas de esa experiencia? ¿Cuántas personas ya han tomado la pintura como una profesión? Sí, bueno, nosotros tenemos otro proyecto también que se llama Arte en las Parroquias Rurales del Ecuador. Estamos trabajando en varios sitios, entre esos del Valle del Chota, en la provincia de Imbabura. Tenemos en Salinas de Bolívar, en la parroquia de Salinas, uh-huh. En San Luis de Pambil, hemos estado trabajando también en la parte alta, en la provincia de Cotopaxi, aquí en Pichincha también, en Rumipamba, en Calderón, Cumbayá, Llano Chico. Así que ha sido una buena posibilidad de que estos procesos, por ejemplo, las capacitaciones, han sido un incentivo para los chicos, ¿no? De hecho, hemos estado haciendo ya una cantera de los chicos. Tenemos ya la experiencia de que están estudiando dos pequeños, que como les llamo yo, están estudiando ya arte en la U Central. A Franco, como carrera. Como exactamente, Franco Salazar, que está estudiando en la Central, y Felipe Vázquez, de la provincia de Bolívar, que está estudiando en la U Artes en Guayaquil. Uh-huh. Así que estos chicos ya son parte de y están ayudando en las capacitaciones en la época de vacaciones, obviamente que podemos que ejecutamos estos uh-huh. procesos, ¿no? Sí, una consulta sobre este tercer concurso. ¿Ya se han determinado los ganadores? ¿Cuántas personas o cuántas publicaciones también se harán? Y si es que seguirá utilizándose la autopista General Rumiñahui como una galería permanente de estas obras que se están presentando. Sí, bueno, ya tenemos los finalistas. La gran final se llevó a cabo el 2 de junio en la Plaza de la República, pues una convocatoria espectacular, 50 chicos pintando en vivo también, que hacemos este festival, uh-huh. y la premiación también de los chicos, ¿no? Así que felicitaciones también a Malchingui, que fue la primera finalista, uh-huh. luego está Tandapi y finalmente está el Cumbayá como finalista, los tres finalistas. Así que felicitaciones a todos ellos, a los gobiernos parroquiales también, pues que han trabajado también estos procesos, las escuelas, los colegios también. El saludo fraterno a todos aquellos maestros que están transmitiendo el conocimiento, pues, para poder lograr todas estas cosas. Charles, ¿cuáles fueron los elementos que determinaron que estas parroquias sean las ganadoras o las finalistas? ¿Qué se juzgó ahí? Bueno, el proceso es plasmar en los lienzos la tradición, la costumbre, la parte folclórica, las fiestas populares, las tradiciones de cada una de nuestras parroquias, ¿no? Entonces, esa fue la parte emblemática del del proceso este. Así que, por ejemplo, ¿qué es lo que se podía observar en las pinturas de los chicos? Paisajes, flora, fauna, las fiestas populares, el Diablo Huma, el danzante, sitios emblemáticos de cada región, ¿no? Uh-huh. Cascadas, pájaros, cosas hermosas, ¿no? Esperamos que nos han pedido que nuestras obras de los chicos les prestemos para hacer una exposición itinerante en todas las... Ah, qué bueno. Y la posibilidad, pues como tú decías al principio, de que se pueda ver que en la autopista, pues ya las 30 vallas que tenemos en autopista van a ser ocupadas desde agosto con las obras de cada uno de los chicos. Es bastante interesante, como criterio personal, esto, ver que en la autopista se puede uno dar cuenta de este sincretismo, de lo que los jóvenes perciben como cultura, porque está muy vinculado a lo que usted ya comentaba, los paisajes, las tradiciones, incluso el tema de la religiosidad. Entonces, es un apoyo y también es una exposición permanente de lo que somos como provincia, este tipo de concursos. Sí, por supuesto que sí, pues yo creo que ahora nos ayuda mucho la tecnología, pues no sabemos dónde queda Pifo, no sabemos dónde queda Rumipamba, no sabemos dónde queda Nono. Entonces es una buena posibilidad también cuando tú ves en la valla, dices, ¿dónde está Nono? Te diriges a tu celular, a tu tecnología, y enseguida ya se te despliega toda la información para saber de dónde quedan estas parroquias, ¿no? De hecho, muchas de nuestras parroquias han estado dormidas, ¿no? Hay muchos artistas que están escondidos ahí, y ha sido una buena posibilidad para despertarlos a ellos y que retomen, ¿no? Y creemos que estamos haciendo conciencia con los presidentes, los gobiernos parroquiales que han tomado la batuta de lo que es cultura. Ya no se siente como antes, que la gente piensa que poner un disco móvil en la plaza y claro, repartir chicha, eso es cultura. También es cultura. Repartimos todo. Entonces hemos cambiado un poco la parte de cómo piensa la claro. gente. Así que los presidentes de los gobiernos parroquiales han empezado a trabajar, a incentivar a los chicos, haciendo las capacitaciones. Y nuevamente retomando con estos artistas que están escondidos, ¿no? Así que es una buena posibilidad también. Para la próxima edición 2018 ya se está preparando algo. Hoy en esta ocasión han participado 50 parroquias de las 53 parroquias rurales con 6.000 chicos. ¿Año a año sigue creciendo la convocatoria? Sí, sí, exactamente. O sea, cuando arrancamos el primer año participaron 26 parroquias, el año pasado participaron 42 y este año las 50. Así que aspiramos que el 2018 reventemos con todas y tenerles aquí en Quito a cada una de las parroquias con su representante. Una fiesta lindísima, una fiesta espectacular donde podemos ver el talento escondido, ¿no? O sea, yo como capacitador y como exponente y coordinador del proyecto, pues me siento muy satisfecho. Pues el saludo fraterno también a Francisco García, que es el director de protocolo, que es la cabeza de este proceso, pues que nos ha dado esta posibilidad de poder transmitir el conocimiento a cada uno de los chicos en las parroquias, ¿no? Y no quiero que esto muera, ¿no? Si mientras el señor prefecto esté, economista Gustavo Baroja, esté al frente de la prefectura, vamos a seguir. Pues no quiero que esto muera acá. O sea, si el economista sale, no quiero que esto muera aquí. Esta iniciativa es importantísima, pues los chicos están ahí, la gente quiere conocerles, ¿no? Y los chicos se han dado a conocer en cada una de las parroquias. Que busque esa demanda. Charles, ¿cuál será ya ese calendario para el 2018? ¿Desde cuándo ya estarán con la convocatoria? Para que el público ya se entere y también tenga muy presente en ir buscando esos espacios que quieran dibujar los niños, esos espacios, y también postular. Sí, bueno, nosotros arrancaríamos en agosto. En agosto ya se ponen las nuevas vallas. Ahorita está puesta la publicidad de algunas obras emblemáticas que se está desarrollando en la provincia. Me parece que a finales de agosto ya cambiaríamos las vallas y estaríamos exhibiendo ya para los chicos. Así que la invitación también para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre son el periodo de socialización en cada una de las parroquias. Así que es bueno, yo me siento muy feliz de poder llevar adelante este proyecto y... Ustedes llevan la información a las parroquias claro. rurales y allá la autoridad es la que se encarga de difundir a la comunidad. Sí, cada gobierno parroquial, cada presidente es el que hace la invitación y nosotros hacemos el gran evento final allá en cada una de las parroquias. Uh-huh. Pues, ¿no?

un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. Continuamos, amigos, con la información. La hora exacta en todo el territorio continental ecuatoriano, 8 de la mañana y 26 minutos. Estamos en nuestro segmento de entrevistas. Yo quiero recordarles que en horas de la tarde todo el material que se realiza aquí en la cabina usted ya la puede escuchar en horario diferido. La puede descargar de forma libre a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Así que ahí la puedes escuchar si es que no ha tenido el tiempo para escuchar completas las entrevistas. Y en la cabina nos acompaña Fabián Cadena, él es director encargado de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también está con nosotros Tomás Astudillo, él es productor del Festival Internacional de Cine Latinoamericano, la Casa Cinefest. Nos acompañan para dar a conocer detalles sobre este festival que ya está cerca a inaugurarse. Se presentará al público ya la inauguración el 8 de junio a partir de las 7 de la noche, un evento gratuito en donde se proyectará una película ganadora de varios premios en festivales alrededor del mundo. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, un gusto estar en la radio nuevamente. Encantado, Darío. Estamos ya con días, horas y segundos para dar la inauguración de este festival que ha convocado la mirada de varios públicos que siempre están expectantes de todas las novedades que se van a ofrecer. Fabián, ¿cómo ha sido llevar adelante el festival? Bueno, ha sido un proceso complejo, ha sido un proceso de varios meses en realidad. Hemos empezado antes de diciembre la organización del festival. Como dices, estamos a puertas ya, estamos en el momento preciso y en el momento justo para que todo el trabajo que se ha ido realizando pueda repercutirse en el público, en la gente, en la ciudadanía, que es nuestro objetivo. Tomás, las películas ya las tenemos seleccionadas, ya están listas para presentarlas en las salas. Sí, tenemos 61 películas entre largometrajes y cortometrajes, tenemos alrededor de 40 largometrajes y como 18 cortometrajes, más de algunas funciones especiales. Toda la programación la revelamos la semana anterior en nuestra página web, lacasacinefest.es, donde pueden encontrar cada detalle de cada hora, cada sede y la sinopsis de cada película. ¿Por qué ahora ampliaron su espacio de exhibición a los cortometrajes? Nosotros creemos que la semilla de los cineastas nace en los cortometrajes. Uno, cuando como director de cine, como productor, da sus primeros pasos haciendo pequeñas películas, donde se reúne la esencia de una mirada, de una propuesta estética, que va sin duda a generar luego otras producciones más largas, ¿no? Entonces, creemos que en los cortometrajes, en primer lugar, podemos ver de los nuevos talentos del cine ecuatoriano, por un lado. Por otro lado, se da espacio a muchas producciones en los últimos 2 años, tal vez, un poco por el momento económico que vivimos, también por el auge de las escuelas de cine, se producen más cortometrajes que largometrajes. y podemos ver ahí justamente qué es lo que está pasando con el cine nacional y podemos adelantarnos un poco al futuro del cine ecuatoriano. Entonces, dar ese espacio es muy importante para nuestros cineastas y también para el público, ¿no? Para que conozca también cómo se puede contar una historia en pocos minutos. O sea, sirve para hacer un diagnóstico del cine nacional. Sin lugar a duda, por un lado, para el público, ¿no? Como críticos, como espectadores, podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en unos años. Es decir, los directores que nos acompañarán ahora, que son 13 cortometrajistas, por así decirlo, nos van a... En unos años esperemos que sigan haciendo largometrajes y que nos sigan acompañando en festivales y se inventen nuevas maneras de producir, que estos largometrajes se visibilicen. El hecho de darles un espacio en un festival ya es muy importante, puesto que si bien para un largometraje es difícil tener una ventana de exhibición, para las películas nacionales, por ejemplo, más aún para un cortometraje, ¿no? Nosotros los largometrajes los podemos difundir en los circuitos comerciales, en otros festivales, pero cortometrajes casi nunca vemos. Así que dar este espacio, además estarán antes de cada película de la competencia internacional, entonces todo el público podrá mirar y ver diferentes propuestas. Además, los cortometrajes vienen de la ficción, pero también hemos... En esta edición aceptado cortometrajes de animación. Cada uno tiene alguna mirada también documental, es decir, que más allá de los géneros, el formato de una película corta nos atraía mucho y nos parecía de suma importancia dar este espacio. Esta es la cuarta edición del festival. ¿Qué aspectos positivos y qué aspectos también para ir modificando, bueno, de manera positiva también, han dejado las ediciones anteriores, tanto como Casa de la Cultura Cinemateca y también como productores? Sí, bueno, esta es la cuarta edición. Los festivales se van construyendo poco a poco, es decir, que esta edición es el resultado de las anteriores ediciones y esperamos que así siga creciendo. Hemos mantenido varias categorías, que es la competencia nacional y la competencia latinoamericana. Se han mantenido los premios. Esto es como súper importante porque el festival es un festival competitivo que lo vuelve dentro del el contexto latinoamericano muy representativo. Tenemos muchos festivales cercanos en Perú, en Colombia, que por ejemplo no tienen los recursos para otorgar un premio a los directores. El hecho de que el festival mantenga su línea de competencia y con un premio muy importante económicamente hace que nos miren desde afuera. Muy llamativo, y que los directores de otros países quieran mostrar sus películas en Ecuador. Lo pone como en el mapa del circuito de festivales. Y bueno, la programación cada vez ha ido manteniendo, ¿no? Siempre ha mostrado un poco el panorama latinoamericano del cine contemporáneo que se está haciendo, pero este año sí nos hemos concentrado en buscar películas mucho más recientes. Si bien el festival acepta películas del 2015, pues, es decir, 2 años de anterioridad, tenemos varios estrenos del 2017. De hecho, tenemos algunas películas que se muestran por primera vez en América Latina, ¿no? Como es el caso de Joaquim, una película brasilera que no se ha visto en ningún país latinoamericano, bueno, excepto Brasil, donde se estrenó, de Latinoamérica hispanohablante no se ha visto. Entonces, sí, nos tenemos esta voluntad de ir creciendo en calidad y en exclusividad, de alguna manera. Te complemento en esto, no solamente crecer en la calidad de la programación, sino también crecer en el espacio. El festival se creó como una alternativa de un espacio de exhibición de cine de ficción, que en Quito desapareció, y desde hace mucho tiempo no teníamos un festival. Tenemos los de DOC, por ejemplo, que es de cine documental, pero cine de ficción desapareció completamente, y la Casa y la Cinemateca pensaron que la oportunidad de crear estos espacios era haciendo un festival. Inicialmente, como dice Tomás, no existía premiación y fue unos festivales cortos y que nos fueron dando pautas para el crecimiento, y no solamente crecimiento en programación, sino en espacio. Es por eso que esta vez también hemos llegado, ya no solamente hemos ampliado las sedes en Quito, pero también hemos ampliado en 4 ciudades del país. Fabián, este nuevo trabajo que ustedes están realizando como parte de la Cinemateca, a mi criterio, me parece que se desborda el sentido de la Cinemateca, considerando que el lema es preservar y difundir el patrimonio fílmico del Ecuador. ¿Llegará un momento en el cual este festival adquiera unas dimensiones más grandes que la Cinemateca? Esperamos que sí, porque la Cinemateca como tal, si bien, como dices, la función principal de la Cinemateca es la preservación y difusión del cine ecuatoriano y de su patrimonio, también tiene objetivos como es la formación de públicos. En eso habíamos trabajado antes en el Cineclub, por ejemplo, y es en lo que se trabaja constantemente en la programación de la Sala de Cine Alfredo Pareja. Y entonces vemos a este festival como otra opción de crecimiento en el público, de información para el público, de espacios para aprendizaje. ¿Sienten ustedes que existe también otra visión por parte de los productores, de los directores, de los guionistas, sobre cómo se está haciendo cine en el Ecuador con diferentes muestras, diferentes exposiciones, e incluso, como tú lo mencionabas, la posibilidad de alcanzar un premio? ¿Cómo se está viviendo este espacio y este momento en el país? A ver, para los cineastas del Ecuador, creo que es muy importante tener un festival, como decía Fabián, en la ciudad de Quito. No tenemos como cineastas hasta la Casa Cine Fest, un festival donde podamos ver y mostrar nuestras películas. Así que yo creo que los cineastas ecuatorianos tienen que ir reconociendo el trabajo del festival y también posicionándole como una ventana de exhibición de sus películas. ¿Y por ahí el tema Orquídea ya en Cuenca? El año anterior no hubo la Orquídea. Uh-huh. Recordemos que la naturaleza de los festivales, ¿no? En los últimos años hemos visto que en el Ecuador han sucedido algunos festivales esporádicos que lastimosamente, más que desde una voluntad de difusión cultural o de voluntad cinematográfica, por así decirlo, de mostrar películas, de buscar público, de crear una cultura de cine, se han debido más bien a propuestas políticas, ¿no? Eso lastimosamente, a mi modo de ver, pasó en Orquídea. Es un festival organizado por la prefectura de la SUAY. El año anterior ya no hubo dinero para hacerlo, ya no le convenía tanto en la política de la prefectura y simplemente no hubo la Orquídea. Claro. Entonces no sé cuál es la naturaleza primera de este festival. Esperamos que continúe. Yo he escuchado que este año va a volver y me parece muy bueno. Siempre ha tenido una muy buena programación la Orquídea, han venido grandes directores. Es muy bonito además que el festival sea en Cuenca, y esperamos que se retome, pero desde una voluntad, desde el cine, desde la cultura, ¿no? Uh-huh. Más que desde una coyuntura política. Entonces, esa es como la creo que para responder un poco a las dos preguntas, esa cuestión de los directores, que tienen que buscar un espacio para iniciar un poco su circuito de festivales. Creo uh-huh. que, por ejemplo, el año anterior, un caso muy bueno fue Un secreto en la caja. La primera exhibición que tuvo en cines fue aquí en la Casa Cinefest, en la tercera edición, y esto permitió que luego de la proyección acá, y además que recibió el premio del público, por ejemplo, con todas las categorías confundidas, se hiciera la película siguiera un recorrido de festivales internacionales y también en salas en Ecuador, ¿no? Es decir, que yo considero como productor que la Casa Cinefest es un gran punto de partida para las producciones locales. Claro, y es interesante, perdóname Darío, que este tipo de festivales se den de manera independiente, bueno, con auspicio de diferentes instituciones. Sin embargo, con el caso que tú nos das de la Orquídea, es importantísimo destacar que tiene que ser un espacio independiente, nunca subyugado, subsumido a una entidad estatal, porque el Estado tiene que vigilar por otro tipo de políticas, más no estar organizando, creo yo. Ese es mi criterio, no sé cómo tú lo ves. Yo creo que los festivales son costosos, que son difíciles de organizar, que necesitan muchos recursos, mucha gestión de muchas personas, y lo que hay que hacer es unir fuerzas, ¿no? Y ver más o menos cuáles son las características de cada organización, así sean políticas o no políticas, y para que todo sea mejor, ¿no? En esta edición de la Casa Cinefest, de la cuarta edición, hemos justamente consolidado apoyos de instituciones estatales, como es el ICA, es el Nuevo Instituto de Cine y la Creación Audiovisual, que también está en transición, está el municipio de Quito, y también apoyos privados, que pueden ir desde otorgar un PIN para decorado de festival, hasta darnos auspicios para comida, transporte, no sé, ya ustedes verán la lista de auspiciantes, para charlas, por ejemplo, uh-huh. para difusión, tenemos medios aliados. La idea es unir fuerzas y también con la ciudadanía, no con el público, que sin el público no habría festival, ¿no? Uh-huh. Ustedes inauguran ya este 8, este jueves, a partir de las 7 de la noche. ¿Cuál será la película con la cual van a abrir el telón? La película estelar del festival, y que además abre el día jueves a las 7 de la noche aquí en la Casa de la Cultura, se llama Aquarius. Es una película del 2016, brasilera, de Kleber Mendoza, con la espectacular actuación de la mítica leyenda del cine hispanoamericano Sonia Braga. Uh-huh. Es una película magnífica, muy familiar y al mismo tiempo muy política, que de verdad cada secuencia nos hace pensar un poco sobre el estado de las cosas. Y si bien se sitúa en Recife, ¿no?, en Brasil, en toda la película se sitúa dentro de un departamento y en la historia personal de una persona, tiene características universales que nos afectarán a todos. Fabián, detalles sobre cómo hace el público para ser parte de este festival, las entradas, cómo las adquiere. Sí, bueno, vale anotar que toda la programación del festival es gratuito en todas las sedes y en todas las provincias también. Nosotros hemos dispuesto una especie de entrega de tickets para cada una de las funciones. Para la inauguración en especial empezamos a entregar desde ayer ya los tickets, aparte de las invitaciones especiales. Y los tickets se pueden retirar en la consulta pública de la Cinemateca Nacional en la mañana, entre las 9 y la 1 de la tarde, y a partir de las 2 de la tarde en la boletería de la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Interesante que se siga brindando este tipo de espacios. Y nada más que nos cuenten cuáles son las ciudades en donde va a continuar después de que culmine en Quito en la Casa Cinefes. Seguro, entre el 19 y el 25 de junio se abre a la par en Ibarra, Loja, Macas y Machala. ¿Con el mismo número de proyecciones o serán a menor? Es un número reducido de proyecciones por los espacios y por los tiempos, pero son las principales películas que pueden verse. Algo importante también, aparte de la exhibición, también tienen conversatorios de talleres. ¿Eso el público cómo puede acceder a esas actividades? Igualmente, sí, los talleres, igual que todas las películas, son de acceso gratuito. No hace falta inscribirse, lo que sí... Todas las charlas están concentradas en nuestra sede, que es Flaxo Cine, y les pedimos a los radioescuchas y a los interesados en venir con tiempo, porque la sala acepta 100 personas, pero creemos que es suficiente para albergar y tienen que estar con tiempo. Duran entre una hora y media y dos horas y tendremos cuatro charlas. Una primera charla sobre derechos de autor, con el auspicio del IEPI e Ingenios. Otra charla sobre escritura de cine, pero desde el lado crítico, es decir, habrá panelistas especialistas en crítica de cine que hablarán de qué es lo que está pasando en relación a la crítica cinematográfica desde la prensa, desde la literatura, es decir, cómo se ve el cine. Uh-huh. Y por ejemplo, saber que existen varias publicaciones sobre cine, que existen muchas miradas alrededor. ¿Todo esto lo encontramos en qué página? En lacasacinefest.es. Perfecto, sí. Ahí tenemos la información con los detalles y las fechas también. Quiero agradecer a Fabián Cadena, director encargado de la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella, y también a Tomás Astudillo, productor del festival La Casa Cinefest. Gracias. Muchas gracias. Gracias y todos invitados al festival. Hacemos un corte y volvemos enseguida con más entrevistas. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Identifica qué muestras de afecto son cariño y cuáles ya son abuso sexual. Caricias buenas y caricias malas. Mi tío me da un abrazo por mi cumpleaños. Muestra de afectos. Un señor me quiere acariciar a cambio de dinero. ¡Abuso! Ganamos el partido y todos nos abrazamos. Muestra de afecto. Un adulto me besa de manera extraña. Me dice que guarde silencio y que me va a dar un regalo a cambio. No hay que aceptarlo. Es abuso. No es un juego. Ponte pilas. Llama al 911. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Denúncialo. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Amigos, continuamos con la información. Nuestra tercera entrevista la hacemos con Ramiro Caiza, gestor cultural y funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quien hablaremos sobre los preparativos para el tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria que se desarrollará en noviembre de este año, cuya sede será en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Ramiro, bienvenido. Muy buenos días, qué importante ya ir difundiendo, convocando, invitando a todos quienes están involucrados en lo que es el proceso de cultura viva comunitaria. ¿En qué consiste esto de cultura viva comunitaria? Sí, la cultura viva comunitaria es un movimiento de la comunidad, es un movimiento comunitario desde el ejercicio de la cotidianidad. Esto incluso dentro de los principios de la Ley Orgánica de Cultura está contemplado. Es decir, ha tenido un avance, es un sustento para difundir aquello que está más allá de lo tradicional entendido como cultura, es decir, desde ese concepto de las artes. Entonces, acá la cultura es aquella forma de ser, de sentir, del pensar en la vida cotidiana, desde los sectores populares, desde la marginalidad. Entonces, todo esto se ha ido organizando a través de determinados puntos de cultura que se denominan a nivel de todo este movimiento que existe en Ecuador y en Latinoamérica. Entonces, producto de ello, ya se han realizado dos congresos a nivel latinoamericano, el primero en La Paz, Bolivia, y el otro, el segundo, en el 2014, si mal no recuerdo, en El Salvador. Entonces, a partir de allí se va a realizar el gran tercer congreso latinoamericano acá en Ecuador, en la ciudad de Quito, entre el 20 y 26 de noviembre del 2017. ¿Están abiertas las convocatorias para los ponentes? Sí, bueno, están abiertas las invitaciones, convocatorias a través de las redes sociales. No más poner cultura viva comunitaria, y así se despliega una amplia información, muy didáctica, por cierto, que orienta, ayuda, facilita el acceso a la información. Pero ya dentro de lo que concierne este proceso organizativo, diríamos que ya desde lo local se han realizado diversas acciones, tanto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana como en diversos puntos de la ciudad, y esto es de carácter sectorial, es así que ya existe una determinada hoja de ruta, un cronograma básico para ir participando. Es por ello de que estas reuniones denominadas círculos de la palabra van a tener lugar en los próximos días. La temática que pueden inscribirse o que se va a tratar, ¿es libre o hay temas específicos? Sí, bueno, es de carácter abierto. Sin embargo, hay que pensar siempre en el ser comunitario, en la territorialidad, en las formas esas novedosas del coexistir desde la cultura. Entonces, allí hay un campo realmente abierto desde las expresiones musicales, danzarias, pero propias desde lo popular. Es decir, aquí se trata es de establecer un tejido social desde los olvidados, desde los de abajo, para ir insertando una nueva visión, un cambio de sentido desde la visión de la institucionalidad cultural. Y por qué no decirlo también, es una manifestación contra el poder, es decir, el poder que está establecido a través de este régimen capitalista que dentro de la modernidad, la humanidad vive, es decir, se plantea como una alternativa de convivencia. ¿Qué países nomás están convocados? Bueno, realmente enumerar es un poco complejo, pero sí decir que son 17 países a nivel latinoamericano, es decir, Latinoamérica Unida va a darse cita y estarán alrededor de 1.500, 1.800 delegados. Entonces se está realizando las previsiones del caso porque vendrán a acampar, puesto de que no son delegados de entidades oficiales, no se cuenta con los recursos de movilización, se movilizan con lo básico y va a haber una cuestión de camping, por ejemplo, para acogerlos a estos delegados, a estos voceros, prácticamente son los voceros de sus comunidades, pero como decía anteriormente, para el 18 de este mes, por ejemplo, tenemos estos círculos de la palabra, estas reuniones previas en Amaguaña, ¿no? Que en este sector, en esta parroquia que cuenta con el apoyo del GAD parroquial local, se van a converger ya varios portavoces para ir planteando la temática que se tratará en el tercer congreso, pero a la vez también ir preparando el congreso, definiendo el congreso regional a nivel de sierra, que será el 25 de junio en Píllaro, provincia de Tungurahua, y posteriormente a fines de julio el congreso nacional de cultura viva en la provincia de Imbabura, en Ibarra. Entonces todo ello es el preparativo para cohesionar ciertos puntos de vista como Ecuador, como país anfitrión, para lo que será el congreso latinoamericano en noviembre. En el mes de noviembre. Cuando hablamos de cultura viva comunitaria, ¿esto significa que se muestra la cultura desde lo local? Por supuesto, desde lo local, desde los territorios, desde la comunidad. Es decir, de esas formas que no se manifiestan en los grandes teatros, en los grandes escenarios o espacios públicos, sino es parte del ser, es intrínseco a la persona. Esa manifestación desde la ética, desde la estética, desde esa forma, reitero, de sentir, de cómo es su relación en la vida cotidiana con la naturaleza, con el universo, con el cosmos. Es decir, detrás de esto hay toda una filosofía y que hay que recuperar el ser comunitario ante el principio que nos impone el mercado de la individualidad, de el consumismo, de la competencia. Entonces, parece ser de que esto es un movimiento muy fuerte que está emergiendo en Latinoamérica. Esto tuvo su origen, obviamente, en el Brasil, con los puntos de cultura, a través del Ministerio de Cultura que lo planteó el presidente Lula. Fue un movimiento, pero de reivindicación, pero sobre todo de cohesión social y de una manifestación expresa de solidaridad. ¿Qué se ha pensado, por ejemplo, después de que se dé este tercer Congreso Latinoamericano Cultura Viva Comunitaria? ¿Qué se hará? ¿Cuál será el impacto? Bueno, es llegar primero a la conciencia de las personas, que el ser colectivo está por delante del ser individual. Y esto se supera y se logra converger es a través de los diversos diálogos, respetando la otra edad. Es decir, y esto es un ejercicio realmente de interculturalidad, es la praxis de la interculturalidad, porque la interculturalidad es el deber ser. Entonces, aquí lo que se trata es de hacerlo realidad y encaminarnos ya hacia una visión de la alteridad, es decir, siempre situarnos en el lugar del otro, para establecer mayor reflexión desde la criticidad, pero sobre todo posibilitar nuevas vías de vida ante la actual situación de cosas y de caos que vive la humanidad en esta parte del mundo. Ahora, ¿tendrán una previa cita, por ejemplo, con los que representan a este tercer congreso? Por si bien es cierto, es aquí en Ecuador, pero ¿tendrán aporte, por ejemplo, latinoamericano para las previas reuniones? Sí, por supuesto, hay también ya previas citas en algunos países a nivel latinoamericano en donde convergen los voceros de los puntos de cultura de algunos países y ya se van estableciendo las agendas para establecer una gran agenda común, fruto de lo cual también diríamos que se logre incidir en las legislaciones de cada uno de los países para avanzar también en el reconocimiento desde la institucionalidad de lo que es cultura viva comunitaria, pero sobre todo en esa apropiación del sentir y el obrar, que allí está quizá la esencia de lo que es este proceso organizativo, hay que decir, es producto de los procesos organizativos, que no solo tiene una reivindicación meramente cultural, sino que nos atraviesa todos los sentires de la vida. Es una demanda también de carácter político y económico, obviamente. A nivel de Ecuador y a nivel latinoamericano se vienen realizando varios congresos. Después del trabajo que se viene realizando, ¿se nota que la gente va de pronto enfocándose en cada una de las temáticas? ¿Se siente el impacto de los congresos? Sí, se siente el impacto porque esto es un movimiento relativamente nuevo. Entonces, como que todavía no está penetrada por esa filosofía de lo que es la cultura viva comunitaria, de lo que es la gestión cultural, pero hay un despertar, una inquietud en los sectores periféricos, fundamentalmente en la ruralidad, en donde la cultura quizá está más viva precisamente en la cotidianidad, en donde se lo nota cuando uno va desde fuera o lo mira desde el exterior. Entonces se nota esas prácticas cotidianas de convivencia. Entonces, en las grandes ciudades, en las urbes, esas prácticas como que están dejadas de lado y solo está en el latir, en el sentir de los individuos, pero no en sus prácticas. Entonces, esto se convierte en un movimiento casi de masas, por decirlo de alguna manera, que va aglomerando cada vez a más colectivos, porque esto no es el ser individual, sino es la persona con esa visión del ser comunitario. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de Ramiro Caiza, gestor cultural, quien nos ha hablado sobre el tercer Congreso Latinoamericano Cultura Viva Comunitaria que se desarrolla en el mes de noviembre de 2017 y que obviamente van a realizar algunas reuniones tanto en Ibarra como también en Píllaro y aquí en Amaguaña, con reuniones que serán con miras a este gran Congreso Latinoamericano. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Amigos, muchas gracias por su sintonía. A lo largo de estos 90 minutos de información, queremos agradecer a nuestro equipo de informativo, Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Alexandra Cárdenas en la coordinación, Diego Salazar en los controles, en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos, Darío Males y también y nuestro compañero Homero Arboleda. Homero Arboleda, quien nos acompañó en las entrevistas, y a Michelle Játiva en la reportería. Les esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que próximamente estaremos en 100.9. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.